santo Padre, mi cura, para por tu vida y el límite tu amor. Oh santo Padre, para mi cura, para por tu vida y el límite tu amor. Ave María, invita a vivir, para por tu vida. Oh,